Página 21, capítulo 3. Les tendemos una emboscada a los árabes. Bueno, al día siguiente tuve que aguantarme unos buenos retos de la señorita Watson por la cuestión de la ropa. Pero la viuda no me retó, nada más limpió la grasa y el barro, y parecía tan triste que resolví que me iba a portar bien durante un tiempo, si podía. Después la señorita Watson me encerró y se puso a rezar, pero me parece que no surtió efecto. Me dijo que tenía que rezar todos los días y que así iba a conseguir cualquier cosa que pidiese. Pero eso no es cierto. Una vez me encontré una caña de pescar, pero sin anzuelos. No me servía de nada sin los anzuelos. Recé por los anzuelos 3 o 4 veces, pero no funcionó. Después de un tiempo, le pedí a la señorita Watson que rezase por mí para conseguir los anzuelos, pero ella me dijo que era un tonto. Nunca me dijo por qué, y yo nunca entendí a qué se refería con eso. Un día me senté un rato largo en el bosque para pensar en todo ese asunto. Me decía, ¿por qué, si todo el mundo puede conseguir lo que quiere rezando, el señor Wynne, el diácono, no consigue que le devuelvan el dinero que perdió con los cerdos? ¿Por qué la viuda no consigue que le devuelvan la cajita de rapé de plata que le robaron? ¿Por qué no engorda la señorita Watson? No, me seguía diciendo, no puede ser cierto. Fui y le conté a la viuda lo que había estado pensando, y ella me dijo que lo que uno podía conseguir rezando eran regalos espirituales. Era demasiado para mí, pero me explicó lo que quería decir, que yo tenía que ayudar a otras personas y hacer todo lo que pudiese por ellos y no pensar nunca en mí. Supongo que eso incluía a la señorita Watson, así que fui al bosque a darle vueltas en la cabeza un buen rato, pero no veía la ventaja, salvo para los demás. Y al final me decidí y resolví que no me iba a preocupar más por todo eso, que lo iba a dejar pasar y punto. A veces la viuda me llevaba aparte y me hablaba de la providencia, y hablaba tan bien que a uno se le hacía agua la boca. Pero en una de esas, el día siguiente, venía la señorita Watson y echaba todo a perder. Así que llegué a la conclusión de que había dos providencias. Con la providencia de la viuda le podía ir más o menos bien a un pobre desgraciado como yo, pero con la providencia de la señorita Watson ya no tenía salvación. Lo medité con cuidado y llegué a la conclusión de que prefería formar parte de la providencia de la viuda siempre y cuando la providencia me aceptara, porque no podía imaginarme para qué podía querer la providencia a una persona como yo, tan ignorante y tan vulgar y tan poca cosa. A mi papá no lo había visto desde hacía más de un año, y eso era un alivio para mí. No quería volver a verlo. Cuando estaba sobrio y podía ponerme las manos encima, siempre me pegaba, aunque yo me escapaba al bosque si sabía que andaba por ahí cerca. Y entonces me resultó que lo encontraron ahogado en el río, a unos 20 kilómetros del pueblo. Eso dijeron. Al menos les pareció que era él. Dijeron que el ahogado este tenía más o menos su misma estatura y estaba en harapos y tenía el pelo muy largo, como papá. Pero no podían decir nada de la cara porque había estado tanto tiempo en el agua que ya no se parecía demasiado a una cara. Dijeron que lo habían encontrado flotando boca arriba en el agua, que lo sacaron y lo enterraron en la orilla, pero yo me quedé preocupado durante mucho tiempo porque se me había dado por pensar algo. Yo sabía muy bien que los hombres que se ahogan no flotan boca arriba, sino boca abajo. Así que enseguida me di cuenta de que no podía ser mi papá, sino una mujer vestida con ropa de hombre, y me quedé preocupado. Pensaba que el viejo podía volver en cualquier momento, aunque esperaba que no. Anduvimos jugando a los asaltantes de tanto en tanto, pero después de un mes o algo así, yo renuncié a la banda. Todos los chicos renunciaron. No habíamos asaltado a nadie, no habíamos matado a nadie. Nada más jugábamos. Salíamos de repente del bosque y asustábamos a los porquerizos y a las mujeres que llevaban verdura al mercado en sus carros, pero nunca jamás los secuestramos. Tom Sawyer llamaba a los cerdos lingotes y a los rabanitos y todo eso joyas preciosas, y después íbamos a la cueva y fanfarroneábamos de lo que habíamos hecho y de la mucha gente que habíamos asesinado y dejado marcadas, pero yo no lo veía la ventaja. Una vez Tom mandó a uno de los chicos a que recorrieran el pueblo con un palo encendido, que él llamaba la consigna, y que era la señal para que la banda se reuniese, y nos dijo que sus espías le habían confiado que al día siguiente un gran contingente de mercaderes españoles y ricos árabes iban a acampar en la cueva hueca con 200 elefantes y 600 camellos y más de 1,000 mulas asémilas o algo así, cargadas de diamantes, y que nada más tenían una protección de 400 soldados, así que podíamos hacerles una emboscada, como le decía él, y matarlos a todos y robarnos las cosas. Dijo que teníamos que pulir nuestras espadas y limpiar nuestros fusiles y prepararnos. Según él, no podíamos ni siquiera atacar un carro de rabanitos sin antes lustrar las espadas y los fusiles, aunque en realidad no eran más que latas y palos de escoba, y por mucho que uno los lustrase y los puliese, no valían ni un pepino. Nunca creí que íbamos a ser capaces de derrotar a tamaña cantidad de españoles y de árabes, pero tenía muchas ganas de ver los camellos y los elefantes. Así que al día siguiente, que era sábado, estaba listo para ir a la emboscada. En cuanto nos dieron la voz de largada, salimos corriendo del bosque y bajamos del cerro. Pero no había españoles ni árabes, y tampoco había elefantes ni camellos. Lo único que había era un picnic de la escuelita de la parroquia y, para colmo, de los chicos de primer grado. Hicimos un flor de desbande y perseguimos a los chicos hasta hacerlos salir de la cañada, pero no logramos secuestrar nada más que algunos bollitos y un poco de mermelada, aunque Ben Rogers también consiguió una muñeca de trapo y Joy Harper un cancionero y un folleto. Después vino a la carga el maestro y nos obligó a dejar todo y a salir corriendo. No vi ni uno solo diamante y se lo dije a Tom Sawyer. Él dijo que había carradas de diamantes y dijo que también había árabes y elefantes y un montón de cosas más. Y entonces yo le pregunté que por qué yo no las veía y él me dijo que si no fuese tan ignorante y hubiese leído un libro que se llama Don Quijote, sabría por qué y no tendría que preguntar. Dijo que era todo por encantamiento. Dijo que había cientos de soldados ahí, y elefantes también, y tesoros, y todo lo demás, pero que teníamos enemigos que se llamaban magos y que habían convertido todo eso en un picnic de la parroquia de puro malvados. Y yo dije que entonces lo que teníamos que hacer era ir a atrapar a los magos. Tom Sawyer dijo que yo era un adoquín. ¿No te das cuenta de que el mago llamaría a un montón de genios y que entre todos te harían picadillo antes de contar hasta tres? Son más altos que un árbol y tan gordos como una iglesia, me dijo. Bueno, dije yo, ¿y si llamamos a algunos de esos genios para que nos ayuden a nosotros? ¿No les podríamos ganar? ¿Y cómo vas a conseguirlos? No sé. ¿Ellos cómo lo consiguen? Bueno, frotan una vieja lámpara de estaño o un anillo de hierro y ahí aparecen los genios, en medio del humo que flota y los truenos y los relámpagos que estallan todo el tiempo y hacen cualquier cosa que les ordenen y les parece lo más natural del mundo arrancar de raíz una torre y dársela por la cabeza al preceptor de una escuela parroquial o a cualquier otra persona. ¿Y quién los hace hacer esas cosas? ¿El que frotó la lámpara o el anillo? Claro. Ellos pertenecen a cualquiera que frote la lámpara o el anillo. Tienen que hacer lo que esa persona quiera que hagan. Si les dice que construyan un palacio de 60 kilómetros de largo, todo de diamantes, y que lo llenen de chicle o de lo que quieras, y te busquen a la hija del emperador de la China para que te puedas casar con ella, tienen que hacerlo. Y además tienen que hacerlo antes de que vuelva a salir el sol. y además tienen que andar llevando y trayendo ese palacio por donde sea hasta colocarlo donde a uno se le antoje. ¿Me vas entendiendo? Bueno, dije yo, creo que son unos idiotas por no quedarse ellos mismos con el palacio en lugar de dejarse llevar y traer de las narices de esa manera. Te digo otra cosa, si yo fuese uno de esos genios, por nada del mundo dejaría mis negocios por ir a ver qué se le ocurre pedir a uno de esos que frotan una vieja lámpara de estaño. ¿Qué estás diciendo, Huck Finn? ¿No te das cuenta de que tendrías que venir cuando la frotasen? Tendrías que venir, te guste o no. Ah, sí, y siendo yo alto como un árbol y ancho como una iglesia. Está bien, si hay que ir, voy, pero te aseguro que el tipo que me llamó va a tener que treparse al árbol más alto del país. No sé para qué me gasto en hablar, Huck Finn, si igual no vas a entender nada. Para mí que tu cabeza está llena de aserrín. Me quedé pensando en todo esto durante 2 o 3 días y después decidí que iba a comprobar por mí mismo si había algo de verdad en lo que Tom decía. Me conseguí una lámpara de estaño y un anillo de hierro y me lo llevé al bosque. Lo froté y lo froté hasta sudar como un indio, mientras calculaba que iba a construir un palacio y después iba a venderlo. Pero no sirvió de nada, porque no vino ningún genio, así que resolví que no era más que otra de las mentiras de Tom Sawyer. Supongo que él creía en los árabes y en los elefantes, pero yo pensaba de otro modo. Para mí tenía todo el aspecto de un picnic de la escuelita de la parroquia.